las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Etchegoyen. En Radio Etchegoyen presentamos Repensando el Aula. Buenas tardes, aquí nuevamente estamos en otra edición del programa Repensando el Aula. Y para comenzar este espacio recordamos que estamos transmitiendo desde Radio Etchegoyen en el puerto Talcahuano 107.5. Y también recordando los horarios de los que estamos saliendo al aire a través de esta radio. Los que son los días miércoles a las 14:23 horas, los viernes a las 10 de la mañana y el sábado a las 11 de la mañana. Y retomando un tema que estábamos tratando la última sesión que tuvimos juntos acá, hablando de los estereotipos de belleza, vamos a comenzar con lo que quedó pendiente, me atrevería a decir, porque es un tema bastante amplio que no podría quedar con un par de acotaciones que estábamos hablando en cuanto a la belleza femenina o a la belleza que la mujer experimenta hoy en día y también enfocándonos también a lo que experimentan nuestras estudiantes y las personas que viven en la comunidad escolar, cómo esto les afecta. Sí, hola, ¿qué tal? Saludar a los radioescuchas y un poco también hacer extensiva los agradecimientos a Alejandro, quien nos permite también el espacio de estar acá y tiene todo dispuesto para que nosotros podamos realizar este tipo de iniciativas. También me gustaría, como para comenzar, hacer una especie de saludo a un programa de colegas que son también compañeros y amigos. Tribuna Libre, bien, supongo Tribuna que Libre. Ustedes lo han escuchado. Ellos van los días lunes a las 10 de la noche, martes 23 horas, sábado 13:30 horas y a las 8 de la tarde. Así que un saludo para los profesores Felipe Leiva, profesor del Colegio de Matemática, Rafael Bastías, colega de nosotros del Departamento de Historia y coordinador, y el profesor de Tecnología, Richard Rivas. También mencionar que el último programa donde se trabajó la temática de chilenidad y en función a las fiestas patrias y los simbolismos que se celebraban, me invitaron, así que fue interesante, y ojalá tener en algún momento alguno de ellos acá conversando en función a las diversas problemáticas que nosotros trabajamos. Y vinculado a lo que usted pregunta, sí, nos quedó pendiente mucho paño que cortar en relación a los estereotipos. Y me parece que habíamos como quedado en el tema de la estética y cómo el constructo de belleza asociado a un sistema de consumo, una cultura de masa, nos genera muchas veces esta venta artificial de productos arquetípicos del cuerpo que se deben replicar. Y el buscar yo replicar aquello, nosotros muchas veces caemos en daños sobre nuestro propio yo. Y esto va a significar que hayan enfermedades incluso asociadas y que las podemos ver, bajando esta abstracción al aula, en lo cotidiano, lo podemos ver en las clases, así, niñas que están con anorexia, muchas veces con bulimia, porque buscan trabajar este ideal del cuerpo y finalmente este diseño que la publicidad y los medios masivos de comunicación e información que nosotros hablábamos nos venden. Y lo interesante de resignificar esto es un poco, para no entrar en estos pleonasmos, de construir y estar consciente de aquello. Es decir, darle a los chiquillos esta cajita de herramientas cognitivas y habilidades para que puedan por lo menos darse cuenta de que están dentro de una arquitectura de dominación en función a su propia estética. Sí, sin duda que es importante, pero también hago extensivo los saludos a la gente que trabaja, a nuestros colegas y amigos de Tribuna Libre, a la gente que no puede estar escuchando, que se comunica con nosotros, y retomando lo que ustedes han planteado, efectivamente es súper importante que nosotros como profesores, como actores sociales, seamos capaces de evidenciar, de poner sobre la mesa ciertos temas que tienen que ver, en este caso, con los estereotipos en torno a una estética, porque claro, vemos día tras día, clase tras clase, en distintos contextos, cómo chicos y chicas están buscando de una u otra forma alcanzar un ideal de belleza que a través de las normas de consumo, de la publicidad, a través de elementos culturales, buscan hacer propio, hacerlo de ellos, patrones de belleza que pareciera que no les pertenecen. Y hay una angustia en torno a eso. Ya David hablaba de enfermedades, de daños a su propio cuerpo que se establecen en función de alcanzar este ideal de belleza. Y también vemos angustias, angustia asociada a alcanzar un peso corporal, a alcanzar una estética en su rostro, etcétera. Entonces, efectivamente, como nuestros estudiantes, como nuestros adolescentes, como nuestros chicos de distintas edades se enfrentan a esta realidad que de cierta forma nos bombardea. ¿Y cómo, qué hacemos nosotros también en torno a eso? Claro, y que finalmente yo creo que podemos compartir esta idea, uno no podría enjuiciarlo, porque finalmente lo que ellos están buscando, lo que ellas, todas las personas que estamos buscando un tipo de estereotipo o de estándar de belleza, es finalmente buscar una aceptación así. Esto como que no es una búsqueda... Una validación. No es una búsqueda frenética por la nada. Uno busca una validación, como menciona David, que finalmente es buscar una aceptación a través de un estándar de belleza que, como hemos comentado, se nos ha impuesto así. Es un estándar que se ha ido ampliando, más aún en una era de consumo, donde se nos pueden crear necesidades que vayan acompañadas a esta búsqueda de belleza y que generalmente está como desatado. Como hablábamos antes de comenzar el programa, hace 30, 40 años atrás, cuando hablábamos de estándares de belleza, nos centrábamos prácticamente en la mujer. La mujer era el objetivo meta para todos estos discursos de cómo debía verse, comportarse, sentarse, vestirse, su piel, su pelo. Pero hoy en día yo veo en la sala de que no son solo las mujeres las que están preocupadas de alisarse el pelo o echarse una manito de gato antes de salir al recreo. Son los mismos chiquillos que están vueltos locos con su pelo, con sajarse las cejas que no les gusta, con tapar sus espinillas que son propias de la edad que les van a estar siempre, dependiendo de cómo sea su piel. Pero noto como que actualmente se ha equiparado esta búsqueda de la belleza. Y también, para cerrar la idea, siento que también no solo la aceptación del otro, es lo que uno mismo uno ve frente al espejo. Ya no es esta validación ante el otro, sino ante mí mismo, y bajo los estándares que la sociedad me ha puesto como ser atractivo, bello o incluso deseable. Pero aquí yo tengo una pregunta. Cuando entramos y vemos que efectivamente, o sea, nosotros en el colegio, en la media, en el liceo, ver que un compañero se echara base para tomarse una espinilla, un compañero se sacara las cejas, se las depilara, habría sido extremadamente mal mirado. Ese tipo, ese adolescente probablemente haya sufrido bullying, si bien el concepto no existía, durante la eternidad. Entonces, cuando vemos esa transformación, porque claramente una transformación, superficial o no, es una transformación, de cierta forma, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo el quiebre de un estereotipo del hombre asociado a su rol? ¿O estamos viendo la suplantación por otro estereotipo en torno a una belleza vacía? Sí. Yo siento que, bueno, un poco, si bien es cierto, nosotros tenemos, desde la perspectiva así determinista, biológica, científica, tenemos diferencias del cuerpo, dadas por los genitales, pero sin embargo, todo lo demás tiene que ver, son construcciones culturales. Y por lo tanto, si entendemos como desde esa perspectiva que todo es una idea diseñada por esta batería, por esta estructura cultural, podemos darnos cuenta que la feminidad y la masculinidad son plásticas y van mutando alrededor de los tiempos. De hecho, el concepto de masculinidad no es el mismo hoy día que hace 40, 50 años, y eso nosotros lo experimentamos en nuestro microespacio de intervención, que es el aula. Vemos. El ejemplo que usted plantea, Cristóbal, es muy claro. De hecho, hace un par de años yo estudié en un liceo público de hombres, y donde era imposible generar prácticas asociadas netamente focalizadas en la figura femenina, porque eso iba a conceptualizarse con cierto tipo de elementos lingüísticos violentos. Yo lo que quería plantear acá, nosotros tenemos como súper instalado, así como, me acuerdo, el primer programa hablamos de la naturalización de ciertas ideas, tenemos como normativizado estos elementos, dados como que la violencia, netamente, si yo le pego, así para hacerlo mucho más didáctico, si yo le pego un combo al profesor, es violencia. Violencia coercitiva o física. Pero nosotros lo que muchas veces vemos en la televisión, escuchamos en la publicidad, en el cine, con estos estereotipos, y estos diseños de vida, elaboraciones de ideales, de costumbres, de hábitos, de consumo. Yo hoy día la familia, para pasarlo bien, tiene que ir de shopping. Claro. Tiene que ir al mall. Porque me diseñaron mi tiempo de recreación en torno a un templo donde yo voy a consumir. Y mi felicidad y el éxito está asociado a asistir, a comprar. Ese tipo de elementos que están entregados por este sistema es un tipo de violencia. Y eso se llama violencia simbólica. Por lo tanto, nosotros entendemos que la violencia solo es física. El tirar una piedra, el que un carabinero me pegue, violencia coercitiva. Pero también está esa violencia que está mucho más invisibilizada, mucho más implícita, mucho más cotidiana, pero quizás que es mucho más potente. Mucho más potente. Y esa violencia simbólica es importante que nosotros la discutamos. Porque para entenderla y no ver que esto que se entregó como algo natural, es algo que se nos impuso finalmente. Esa violencia simbólica me parece que está asociada a la estética precisamente, que debemos como repensarla. Es interesante entender esto. Y aquí yo, tampoco sin ponerme muy denso, hay un filósofo en torno a lo sociólogo, historiador de la Escuela de Frankfurt, Marcuse, decía, las necesidades están construidas por el sistema capitalista. Es decir, lo que nosotros hoy día creemos que es una necesidad, el tener, por ejemplo, un celular, un computador, los chicos se esmeran e incluso hacen que los papás se endeuden con tarjetas de crédito para tener este bienestar y ostentar que tengo un computador, un videojuego, un PlayStation o lo que sea. Esa necesidad me la impuso un sistema arquetípico de mercado y de consumo. Es decir, cómo lo que nosotros creemos que es parte propio, norma, finalmente está impuesto por toda esta arquitectura de los medios masivos, de la publicidad, del cine, y para, como decía el profesor, legitimarme frente a ese otro. Pero nuevamente estoy como de lleno bajo la idea de que es esta creación de necesidades la que va sustentando cómo se flexibilizan esos conceptos. Porque, por ejemplo, yo me siento muy interesado en visibilizar que la feminidad y la masculinidad son conceptos flexibles que van cambiando. Pero me cuestiono si quien está generando estos cambios son meros sistemas de consumo donde mi masculinidad solamente se puede repensar en la medida en que yo tengo que consumir ciertos bienes que me hagan flexible esta masculinidad. Es decir, nuevamente tengo que producir y adquirir bienes o ideales, ¿no es cierto? Nuevamente esta idea de lo simbólico, uno no solamente está consumiendo aquí bienes concretos, está consumiendo ideas, pensamientos, expectativas y todo lo que fuese de lo que es ser bello, ¿sí? Yo supongo que cuando una niña deja de comer para lograr un peso, no es que esa niña quiere matarse, esa niña tiene una expectativa en esa búsqueda. Y nosotros lo vemos todo el tiempo, lo mismo con los chiquillos acá, ellos piensan de que una piel más lisa es indudable más bella que una piel que tenga algún tipo de herida o que tenga alguna espinilla o que tenga algún tipo de arruga, ¿lo cierto? Sí, no, eso ya nos metamos en el tema de la vejez, ¿lo cierto? Los chiquillos gozan de la fuente de la belleza, la juventud, ¿lo cierto? Hasta ellos que supuestamente están insertos en esta etapa de lo que es la juventud asociada a belleza, ellos siguen estando presos de este ideal que no logran, así. Y nuevamente, si lo llevamos, por ejemplo, al área de la expectativa que yo quiero dar como consumidor, lo mismo que dice el profesor acá, así como los chiquillos pueden tener celulares que indudablemente son carísimos, lo mismo se genera con la expectativa hasta de la ropa que yo uso, así. Como que hay un problema, por ejemplo, en cuanto a la marca que yo puedo usar. La marca habla de mí, habla de dónde vivo. Cuando a mí se me dice, es que yo vivo en un barrio que no debería estar pasando esto. Es decir, hasta el barrio que yo consumo genera la expectativa ante el otro de quién yo soy, qué puedo dar, por qué estoy acá. Sí. Entonces, en esta como confusión de consumos en busca de la validación tanto ajena como propia, es donde se genera como una especie, yo llamo, un caos así. Donde se genera un conflicto permanente en lo que yo soy y en esa búsqueda permanente en lo que yo quiero ser. Sí. En esa búsqueda permanente de lo que quiere ser y conectándolo un poco con lo que ya David decía de violencia simbólica, yo no sé si solamente está asociado al consumo, que sin duda es importante y juega un rol fundamental en torno a esta búsqueda inalcanzable por una belleza que finalmente te lleva a la frustración. Porque, por ejemplo, en el caso de la chica o el chico que deja de comer para ser un poco más flaco, para bajar 2 kilos más, es lo que está buscando, como decía Roberto, claro, no es hacerse daño, no busca un suicidio. Él o ella busca la felicidad, entre comillas. La felicidad es ser más esbelto aún, más atractivo aún. Y el que consume una marca para alcanzar alguna especie de estatus social, yo no sé si consumiendo la marca lo consiga dentro de este constructo de sociedad. Porque, por ejemplo, yo creo que hay otros roles más asociados más allá al consumo también presentes, y son tan violentos como los mismos del consumo. Asociado a un ideal también estético presente en tu color de piel. Y también en tu origen social. O sea, dos personas. Una que pertenece, pareciera, a un sector vulnerable en la sociedad, de cualquier población, de Talcahuano, de cualquier población de Penco, de Hualpén, y otro chico que pertenece, de la misma edad quizá, pero a un sector acomodado. Y ambos vistiendo la misma marca. Adidas, Nike, nada, lo mismo cual. Sin embargo, ¿cuál es el que le ponen el guardia en el mall? Es la misma ropa. Entran a comprar lo mismo, a consumir lo mismo. ¿Pero a cuál le ponen el guardia en el mall? ¿A cuál lo sigue la cámara? Yo creo que no solamente es el consumo, porque probablemente el chico vulnerable también quiere ir a consumir. Pero los códigos que quizás él maneja, o quizás este origen social asociado a un ideal de belleza entendido como un color de piel, un color de pelo, un color de ojos. El estereotipo que subyace. Claro. Sí. Miren, lo que yo quería hacer como la salvedad para lo que estábamos hablando entre la idea que se nos impuso, y de hecho, por ejemplo, en economía, se enseña como un axioma. Axioma es como una verdad en sí misma que no se puede refutar. Es una verdad. De hecho, la matemática tiene unos axiomas que nacen, 2 más 2 es 4, y eso es una verdad. Y se enseña que las necesidades son ilimitadas, y los bienes son limitados, y eso va a generar el problema económico, que es la escasez. Eso es como la economía clásica. El principio de la economía. La economía clásica, y a partir de eso, ingeniería comercial, y todas estas carreras asociadas un poco... nos dicen como el gran problema a resolver. Pero sin embargo, y aquí pensadores de la teoría crítica nos plantean que lo que son las necesidades impuestas no son tales, sino que son deseos. Y aquí hago la diferencia lingüística o conceptual como sutileza, entendiendo, y ya lo hemos dicho otras veces, que el lenguaje va a construir una realidad. Los deseos son ilimitados, y esos deseos pueden ser taxonómicamente miles. Por eso se dice que el hombre tiene esta necesidad de consumo y que no la puede saciar como un saco roto. Maslow dice que son 7 u 8 necesidades reales. Hace una pirámide, vamos a profundizar en eso. Pero quiero hacer un poco esa diferenciación, que es importante, para que se comprenda que las necesidades son limitadas. Lo que son ilimitados son esos deseos, y ahí trabaja el mercado. Sin embargo, esos deseos se construyen o se buscan construir como si fueran una necesidad. Exactamente, porque el mercado trabaja, la publicidad tiene un componente psicológico. Tiene que llegar a la historia de las mentalidades y entrar en ese plano desde el deseo, del gusto, desde la validación, la legitimación. Lo otro, un poco relacionando lo que decía acá Roberto, yo puedo ser como súper crítico en ciertos elementos asociados al mismo concepto de la integración. Si bien es cierto, yo quiero integrar a los sectores populares, a los sectores marginados, al homosexual, al étnico, a la perspectiva como económica, a un sistema de consumo. Es decir, yo, claro, genero esta idea de integración, vengan todos, pero ¿para dónde los integro? Quizá alguien diría, mejor quiero estar excluido, porque me quieren integrar a esta maquinaria, a esta arquitectura del poder, a este andamiaje, para ser un eslabón más de la producción. Es decir, pero sin embargo, siento hoy día que en este estadio tenemos que replantearnos también estos mismos significados. Si bien es cierto que la escuela integra, y me parece un paso súper importante, no dejar en cuenta que la pregunta es, ¿para qué integra? ¿O para qué me quiero integrar? ¿O para qué la familia quiere integrar? Y aquí, asociado al eje central de esta discusión, al estereotipo de que necesito que él se integre para que sea un doctor, para que sea un ingeniero, para que sea un hombre de bien. Y esa es muchas veces la tensión que los adultos tenemos, y el conflicto que llegan los chicos. El chico de repente tiene este problema existencial de decirnos, en mi familia yo voy a estudiar pedagogía, y porque lo siento, me gusta, quiero... pero para la familia es una deshonra. Yo no puedo ser profesor, porque invirtieron en un colegio para que tú seas profe, así los chicos lo explicitan. Y hay otro estereotipo del profesor de historia, que es el abogado frustrado, el profesor de biología, que es el médico frustrado, el profesor de matemáticas, el ingeniero, sucesivamente. Y así, entonces es preocupante... Desde esta perspectiva, desde las emociones también, porque los chiquillos, si bien es cierto, están cumpliendo este ideal que se les impuso a la familia, muchas veces inconsciente y con todo el amor del mundo, pero como no se han resignificado estas temáticas, ellos caen en estas emociones que duelen. Un niño muchas veces busca estar realizado para cumplir las expectativas, a veces ni siquiera de él, sino del entorno inmediato que lo, en el cual él se circunscribe. Profesor, profesores. Pues sí, yo estoy así como con un mar de ideas. Y para poder así como juntar todo, por ejemplo, para mí, cuando estaba hablando tú, David, de la idea, por ejemplo, de la misma familia, cómo se puede transformar en un ente a través del cual uno hereda estos discursos sin ninguna mala intención, porque finalmente ellos lo que buscan es o el progreso o el logro de los seres que pertenecen a esa comunidad familiar, es como nos podemos terminar haciendo daño sin solamente haber parado a repensar lo que está pasando. Por ejemplo, cuando Cristóbal coloca el ejemplo de a quién seguiría más la cámara usando la misma ropa, la publicidad es son múltiples discursos los que instala a través de la venta. Cuando una publicidad muestra un vestido o una marca de una chaqueta, no cualquier persona está usando esa chaqueta. No. No cualquier color de piel está usando esa chaqueta. Cuando se le vende un producto de limpieza a una mujer, no solamente a la mujer, te colocan una cocina de acuerdo a la clase social de, a la cual uno espera. Lo más probable es que las mujeres o quienes lavamos la cocina con ese producto, tenemos una cocina que será un quinto del tamaño de esa cocina. Pero indirectamente se instala un ideal incluso de la casa en la cual tú vives para usar ese producto así. Entonces, como el instalar estas como necesidades a través de los múltiples deseos que tenemos nosotros, la publicidad es lo suficientemente, creo yo, digamos, inteligente. Es una industria. ¿No es cierto? Para poder generar esta multiplicidad de deseos así. Cuando yo veo lo que hablábamos anteriormente, igual hablando del fútbol, la masculinidad, me interesa mucho hablar del tema de cómo los hombres se instalan con esta idea, porque siento que la mujer es la que se ha usado como objeto de consumo y de belleza, para ella ha estado creado casi toda esta industria. Finalmente, como decía David, decía, al ver esta como industria que quiere seguir creciendo, a ver, si tenemos productos de belleza a mujeres, ya estamos listos de productos de belleza de mujeres, tenemos un piso por mall solo para mujeres para vender productos de belleza. ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Por qué no los ponemos a usar crema, desodorante, perfumes especiales, cosas para depilarse? Se hacen las manos, se hacen las uñas, se hacen el pelo, se tiñen, se colocan pectorales. Es decir, empieza toda una industria donde yo, por ejemplo, yo, fanático del fútbol, donde el futbolista estrella ya no solamente me vende su gran talento para el deporte, sino que se transforma en una marca de publicidad donde me vende su cuerpo, su sexualidad, su atractivo. Yo finalmente veo que los chiquillos, que son futbolistas acá en el colegio, que entrenan incluso en los equipos, veo que van después de clase a entrenar su esfuerzo, no es solamente jugar bien a la pelota, es generar hasta el corte de pelo que tiene el futbolista, usar una joya ficticia que simule el diamante que usa, no sé, Arturo Vidal. Entonces se instala todo un paquete. No es solamente cosas aisladas. Es raro que la publicidad o como los estándares de belleza nos digan, este es solo el pelo el que te quiero mostrar. Esto es solo la piel la que te quiero mostrar. Es el producto enterito, así. Sí. Profe, sí, para cortito, así como lo que planteaba el Roberto, sí, es una industria inteligente, muy inteligente, con cerebros y no nos que no nos dé miedo el utilizar ese concepto. De hecho, la industria de las armas, la ciencia de las armas, son hay una epistemología, hay un saber poder, y por lo tanto esa inteligencia, sí, la publicidad la toma para generar precisamente este tipo de estereotipos y de alienación. Sí, bueno, solamente sí. Recibiendo el pase del tema de las armas, muchos adelantos tecnológicos que nosotros usamos provienen de esa industria, partiendo de esa base. Entiendo. Pero yendo a la publicidad, que sí, concuerdo, que es una industria que logra tomar todos los elementos necesarios para venderte algo que ni siquiera necesitas y que puede ni siquiera ser un deseo, como si fuera lo último de tu existencia. O sea, ¿cuántos niños pequeños vemos que, comillas, se mueren por tener el último juguete? ¿O cuántos chicos más grandes se mueren por tener el último zapato de Cristiano Ronaldo? Ahora, entrando ya de pleno en la publicidad, muchas veces yo creo que esa publicidad abusa un poco de nosotros como ciudadanos o, lamentablemente, consumidores. Ejemplos. Axe. Llega a ser burdo, digamos. Llega a ser burdo como te venden que usando un desodorante no solamente va a ser para que no huelas mal, sino que además consigas mujeres. Y Axe debe ser uno de los desodorantes más vendidos. o el caso de la balosa, ¿no es cierto? O sea, claro, está esta mujer, siempre muy linda, en una cocina gigante, muy blanca, ella y la cocina, y viene un hombre musculoso, de hecho hay uno que se llama así, a entregarte este la balosa para que tú seas feliz lavando la loza. No haga publicidad. Tú lo nombraste. Yo creo que sí, es una industria súper inteligente, pero de pronto abusa, y abusa de nuestra propia capacidad crítica, que yo creo que tenemos que desarrollarla demasiado. Por eso esta máxima, si tampoco estamos descubriendo el fuego, de que no necesita un sistema de dominación, de arquitectura, de poder, como es el sistema capitalista, no debe generar ciudadanos activos, pensantes, reflexivos, con un pensamiento crítico, porque es mucho más fácil tener y dominar y generar un control, un disciplinamiento sobre los cuerpos, sobre las decisiones, a un grupo de personas que estén anestesiadas con esta idea de sublimación, y yo se entrego y me adormezco, y por lo tanto no voy a generar transformación en función a un cambio de estructura social y decisión, finalmente el empoderamiento social. Lo otro, a propósito de estas vinculaciones así como que nosotros hacemos, un poco dispersas, pero yo creo que como el sello del programa también, hay un punto, pero reflexionamos, y van saliendo ideas. Y siempre es bueno comentarlo, que tampoco nosotros nos preparamos tanto, un par de minutos que vamos a hablar y ya está. La idea es que esto sea como súper natural también, sin las pautas que dan para los canales, para la publicidad y esos canales que tienen mucho dinero y poder. Yo quiero esto vincularlo también a los estereotipos que están dentro del aula de clases, que están asociados a los movimientos contraculturales y también cómo se generan todo estigmas, manchas o focos de castigo, que son precisamente, por ejemplo, entender que el joven punk que está en la sala y le gusta y se legitima con estos códigos de sociabilización, y que también nosotros lo podemos encontrar acá, no solo en el colegio, sino vamos a la plaza y vemos que hay una representación. Primero, yo podría decir que son modelos alternos al sistema de consumo, me busco, o también desde una estética simplemente. Y cómo, por ejemplo, estos grupos se les focaliza a partir de un discurso oficial con ejemplo. No vamos a debatir hoy día, creo, profundamente sobre eso, lo podríamos dejar para un programa completo, sobre la marihuana y el consumo. Es decir, como que la marihuana está focalizada en un grupo etario y un grupo social. Es decir, la marihuana se consume solo en estos grupos, hippies, raperos, movimientos como contraculturales o contrajuveniles, solo hay. Y de una clase social, sectores populares, subalternos o marginales. El lump, me gusta decir a los periodistas. Pero nosotros podemos darnos cuenta que este consumo puede ser médico, clínico, recreativo. Tampoco vamos a entrar en ese debate, por eso decía que lo podemos dejar para otra temática. No solo se hace desde la perspectiva de ese foco juvenil, sino que es transversal socioeconómico y transversal en edades así. O sea, no podemos circunscribir nuevamente en un estereotipo que solo el joven delincuente vago consume marihuana. Y que nadie más consume marihuana. Por lo tanto, nuevamente el sistema discursivo que criminaliza un movimiento va a buscar generar este tipo de estereotipos. Es que me parece decir, lo justo lo podría conectar con el comercial del desodorante famoso. Es como que hay subtextos en estas como presentaciones de los productos. De hecho, en ese mismo publicidad de ese desodorante, lo primero que yo logro entender es de que eso lo usan hombres, pero un hombre heterosexual. Porque al parecer no otros hombres se le acercan a ese hombre por ese olor. Son solo mujeres. Es mágico. ¿No es cierto? Entonces como que predetermina que hay una cierta orientación sexual en quien consume eso. Sí. ¿No es cierto? Porque son mujeres las que se me acercan. O por ejemplo cuando... Y mujeres atractivas, por lo demás. No nos interesa. Pero por ejemplo, cuando hablamos del caso... lo que nos está pasando a nosotros mismos cuando hablamos de estereotipos de belleza. Estamos siempre predeterminando que estamos hablando de un cuerpo, digamos, para esta sociedad, como el correcto. Dos piernas, dos manos, una cabeza. ¿Qué pasa con aquellas personas que por X motivos sus cuerpos están en otra composición? Esas personas simplemente quedan fuera del estándar de belleza. O anda preparándote para colocar o simular lo máximo que puedas lo que te falta. Esa idea de que tu cuerpo está incorrecto o incompleto. Es decir, el estándar de belleza, lo primero que me coloca son personas, comillas, máximas, normales. Corporalmente hablando. porque bueno, ahora se viene la Teletón, puede ser tema para otro programa, en 2 meses más vamos a estar todos súper sensibles con la diferencia y corporal solidarios. Y no vamos a usar la palabra discapacidad, vamos a usar la palabra diversidad funcional y vamos a tratar de ser súper correctos con no dañar las susceptibilidades de otros seres, pero dejando en cuenta que ellos están entre nosotros, ellos igual usan desodorante, ellos igual quieren jugar a la pelota, ellos igual se visten, ellos igual tienen celular, pero como a la publicidad no le parece tan atractivo mostrar un cuerpo no perfecto, esas personas simplemente quedan borradas hasta la próxima Teletón. Sí. Y lo otro que tiene que ver un poco con, nos están diciendo que estamos así como para ir cerrando un poco, lo que dice el profe, la idea de discapacidad también está asociada a lo mismo, a la producción. Una persona está discapacitada, ¿para qué? ¿Qué lo hace estar discapacitado? Que no puede entrar en esta idea de la cadena productiva. Le falta algo, sí. ¿Qué le falta? Le falta para producir, pero como humano en sí, él es un ser completo. Claro. Solo para cerrar, porque sabemos que nos queda poco tiempo. Completamente de acuerdo, ahora esta industria de publicidad lo sabe y lo utiliza también. O sea, la persona con comillas desde este estereotipo también discapacitada, aparece en la publicidad, pero aparece en estos periodos de Teletón y también utilizada como un artículo de venta. También sus cuerpos son utilizados como un artículo de venta. El joven de los movimientos contraculturales también es parte de este mercado. Y todo el mercado asociado, por ejemplo, a la venta de poleras con el Che Guevara. Una contradicción gigante, pero ahí está. Entonces, esta maquinaria sigue en marcha. Y sigue en marcha tomando todos los elementos posibles para venderte algo. Sí. Y pues nosotros más encima lo consumimos. Profe, para empezar a despedirnos y hacer alguna especie de cierre. Como nos ocurrió en el programa anterior y nuevamente con este tema podría ser abarcado de distintos puntos de vista. Pero finalmente creo que la idea, y como se llama el programa, repensar el aula, es finalmente repensar todas aquellas ideas que nos buscan en cierta medida generar estados de liberación. Así, para mí es muy importante plantear directamente que estas reflexiones no buscan generar ningún tipo como de banalidades intelectuales. Esto es concretamente para generar esa reflexión que a mí me suelta o me libera un poco de aquellos discursos que a mí no me pertenecen. Y que por muy culturalmente que yo esté inserto en una comunidad, yo tengo la capacidad de poder seleccionar cuáles son esas ideas finalmente. Sí. Igual para despedirnos, darle gracias nuevamente a Alejandro, que está en off y que nos tiene... La mente maestra. La mente maestra que está acá. De hecho, él nos pautea todo lo que tenemos que decir. Tenemos aquí esta muelita. No, sí. Pero Alejandro, este es un espacio de libertad, que nosotros lo agradecemos, lo apreciamos mucho, funciona a los principios basamentales de nuestra institución, que es el humanismo laico. Por eso tenemos esta idea de poder expresarnos reflexivamente en torno a la deconstrucción de modelos impositivos y poder entregar puntos de vista quizás diferentes. Así que dar gracias, nuevamente despedirme de los radioescuchas. Y el próximo martes estaremos con alguna otra temática. Sin duda, yo tengo un dato. Sí. Un dato y una pequeña mini reflexión. Yo creo que hay una frase aquí que subyace, y una frase, no sé si alguien la dijo antes, no tengo idea, que subyace a todo lo que hemos conversado en este programa, que tiene que ver con invitar a las personas que, a todos los que estamos sujetos a estos estereotipos, que finalmente no nos dañemos a nosotros mismos por alcanzar un ideal. No dañemos nuestros cuerpos, no dañemos nuestra emocionalidad, no dañemos nuestra identidad en busca de algo que nunca vas a alcanzar, porque siempre te van a meter otra cosa para que tú sigas consumiéndola. Y el dato es que el 26 y 27 de septiembre, viernes y sábado, a las 19:30 horas, en Los Artistas de la Escena en Concepción, se va a presentar gratis, de forma gratuita evidentemente, la obra de La Otra Zapatilla, Víctor, Un Canto para Alcanzar las Estrellas, que es una tremenda obra de teatro. Así que vayan por su entrada, porque quiero buscarla, peleenla, porque es genial la obra. Es una obra... Yo llegué llorando. Yo me fui y llegué llorando. Consolarlo. Sí, porque primero parte de la comedia, parte desde la empatía, desde la risa pura, y terminas con un estado emocional gigante. Así que 100% recomendable, vayan. Muchas gracias. En Radio Echegoyen hemos presentado Repensando el Aula. Las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen.